Superior Militar Eloy Alfaro te invita a formarte como líder. Sé parte de un ejército vencedor como oficial de arma, servicio o especialista. Inscripciones en www.smil.mil.es hasta el 6 de abril. Recepción de carpetas hasta el 27 de abril en las instalaciones de la Escuela Militar y las principales unidades militares del país. Fórmate como oficial del ejército ecuatoriano y haz realidad tus sueños. Textiles Trujillo, al abrigo de tus sueños. Pijamas y cobijas antialérgicas, térmicas y de punto, confeccionadas con materia prima importada de la más alta calidad. Exclusiva ropa interior para damas, caballeros y niños. Ventas al por mayor y menor. Encuéntranos en la Río Frío y Salinas esquina. Teléfono 3216-377. Textiles Trujillo, al abrigo de tus sueños. ¡Consadora! Al ecuatoriano le gusta comer rico. Costeño, serrano, lo que importa es la sazón. Yo soy Eustaquio, nací en Calceta. Me encanta el mote con chicharrón. Al ecuatoriano le gusta comer rico. Cocina con Sabora que le pone la sazón. Sabora, el sazonador completo, es naturalmente ecuatoriano. ¡Consabora! Cómpralo en la tienda de tu barrio y ponle sabor a todas tus comidas. Fecha 9. Sábado, 17 horas. Liga, el Nacional. Estadio Olímpico Atahualpa. Solo en Rumba. Fernando Beir. Fernando Beir. Le dicen el deporte que mueve masas. Las luces se tiran. Miller con la velocidad física. Jerezki con la velocidad física. Yo creo que en realidad mueve corazones. Porque un hincha muere con cada derrota y vuelve a nacer en cada gol. El aplauso, el reconocimiento. Por eso creo que para comentar el fútbol hace falta más que conocerlo. Realmente hace falta sentirlo. La gente nos prefiere porque nos mueve la misma pasión. Área Deportiva, pasión que alienta. 94.5 FM. Para la hinchada de Liga en todo el mundo, Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. Buenas tardes, Planeta Albo, en su edición número 14, en su temporada número 3. Grandes invitados, muchos premios, un día muy especial, muy, muy, muy especial. Vamos adelante con Tampa, mi querido Leo, por favor, presente a los invitados y un saludo de todos los integrantes del día de hoy. Adelante, Tampa. Edgarín, te tenemos. Me parece que se nos va. A ver, Les cuento, el día de hoy estamos muy contentos, sábado día Albo, estamos avanzando la mañana, el día de hoy juega Liga a las 7:30 de la tarde. ¿Me confirma si es que ya lo podemos tener a Leo en línea? Adelante, Leo. Bueno, vamos a tratar de solucionar este pequeño inconveniente. Mi querido Kevin, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Santi, por la introducción. Bienvenidos a este nuevo programa de Planeta Albo. Muy contento, como dijo Santi, por el programa que lo vamos a presentar en un momento nada más. Estamos con Edgarín en México, con Leo en Tampa. Y estamos un invitado con alguien más, pero también está en México. Exacto, que ya lo vamos a presentar. Creo que me parece que era Jalisco. Así es, lo vamos a presentar más adelante. No sé si ya lo tenemos ahí. Leo, ¿me escuchas? ¿Está comprendido? Bueno, me parece que estamos ahí. Nuestro querido DJ Taz está tratando de solucionar el tema de la conexión. Bueno, hasta solucionar esos problemas, vamos con un poquito a hablarles de lo que vamos a presentar en el programa para irnos con una cancioncita. Después de esto, bueno, tenemos a un invitado especial. No lo voy a anunciar todavía. Aquí. Sí, parece. Sí. Leo, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, ahí sí, Leo. Claro y fuerte. Bienvenido. Perfecto, muchas gracias. Saludando desde Tampa. Vamos a darle una lectura rapidito a lo que tenemos para el día de hoy. Tenemos de invitado especial a Carlos María Morales. Hablaremos de Liga versus Independiente. José Terán, una opinión de nosotros los panelistas. Pero invitamos a la hinchada a que nos escriban sobre, primero, nuestro invitado especial, Carlos María Morales, y también sobre el momento que pasa Liga. Reacciones de Esteban Paz y Bausa, tabla de posiciones y los próximos partidos que se vienen. Doy paso a Edgarín para que haga su saludo. Hola, Leo, ¿cómo estás? Amigos de Planeta Albo, bienvenidos a estas dos horas de full diversión. Sinceramente, un lujo tenerlo aquí a un goleador como Carlos María Morales. Adelante, Quito. Bueno, es increíble y muchas gracias. Nuevamente queremos expresar una gratitud eterna a nuestro primer invitado internacional. Lo estamos consiguiendo poco a poco. Quiero darle un saludo muy grande y presentarle nuevamente a Carlos María Morales, luego de la presentación de Kevin. Que salude Kevin ahora, y tú, Kevin, por favor, preséntale a Carlos María. Bueno, agradecerle mucho a Carlos María, ¿no?, por aceptar la invitación que se la hizo en esta semana, ¿no? Y sin, no hubo ningún inconveniente, él quiso salir en el programa y le agradecemos mucho. Y vamos a estar hablando con él de muchas cosas, de muchas anécdotas, de las vivencias que hemos tenido. Carlos María, ¿cómo estás? Carlos. Sí, buenas tardes, el gusto es mío estar con ustedes, enseguida que me invitaron, acepté la invitación, y bueno, son recuerdos de aquel paso por Liga que a uno lo llena de orgullo, que después de tanto tiempo todavía aún me recuerdo, ¿no? Así es, mi querido. Excelente, Carlos. Carlos María, tenerte con nosotros. Más adelante tendremos una entrevista completa contigo. Con esto, muchachos, cerramos el bloque, vamos con un segundo tema y volvemos con todo sobre Carlos María Morales, recordando ese 98. Thank you. kid game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Otra vez con la entrevista a Carlos María Morales, que tenemos el gusto de tenerlos por acá. Un jugador muy recordado por nosotros en el año 98, como él dijo, en un paso muy breve en Liga Deportiva Universitaria de apenas 6 meses. Un jugador que empezó en River Plate de Uruguay, que pasó por Chile y que llegó a Ecuador, después para ir a México, Chile y Uruguay finalmente, ¿no? Y que ahora está ejerciendo la profesión de entrenador. Entonces, te doy la bienvenida, Carlos. Un gusto tenerte acá. Como te dijimos, agradecerte infinitamente. Y más o menos cuéntanos lo que yo estaba tratando de introducir, ¿no? ¿Qué logros conseguiste como jugador? ¿Y por qué clubes nomás pasaste? No, muchachos, saben que no se escucha nada. Hemos perdido el retorno. Mil disculpas. A ver, espérame. A ver si lo solucionamos por acá. Y ahora sí te escuchamos. ¿Puedes plantearle la pregunta nuevamente a Carlos María? Sí, como dije, agradecerle a Carlos por acompañarnos. Y más o menos estaba introduciendo a Carlos por qué clubes ha pasado y por qué países nomás estuvo, ¿no? Carlos, cuéntanos un poco de eso, de qué clubes nomás estuviste y en qué países nomás ejerciste la profesión de futbolista. La verdad que después, antes de Liga, estuve en Chile, había estado 2 años en México también. Después que salgo de Liga, vuelvo a México, allá por el año 99, hasta el año 2006. Me vuelvo a Uruguay en el 2006 y juego 3 años, donde me retiro. En el año 2009 me retiro, donde tengo la fortuna de jugar profesionalmente con mi hijo. Así es, Carlos. ¿Jugaste profesionalmente con tu hijo, Carlos María? ¿En qué equipo? ¿Y qué edad tenía tu hijo? En Wander de Uruguay. Es históricamente a nivel mundial el único padre e hijo que jugaron un, un torneo entero. Ah, un torneo entero, qué fabuloso. No, ¿sabe? Mira, y ese debut en las páginas oficiales, es en la internet, es muy mencionado, por ejemplo, porque como bien lo menciona Carlos María, es el debut que tuvo Wanderers con Peñarol. ¿Tú recuerdas la fecha del debut de Carlos María? Creo que eso es... Sí, la tengo, creo. Mira, que te lo voy a decir, 26 de agosto. 26 de agosto, no sé, estaba de gusto si era agosto o septiembre, se me fue ahora. Sí, 26 de agosto en la cancha de Wander, Parque Viera, contra Peñarol, primera fecha del campeonato. Wow. No, y una felicidad completa, aunque creo que el resultado no fue favorable para Wanderers, ¿no? No, perdimos 2-1, jugamos un gran partido, mucha pelota a los palos, pero perdimos 2-1, pero lamentablemente no fue redonda la fiesta. Y Carlos María, yo leía... Y bueno, y tu acercamiento a Liga en el 98, porque la gente seguramente que nos escucha tiene unos recuerdos imborrables contigo, ¿no? Tú fuiste parte del equipo que hizo grande a Liga en el 98 y casi casi la hinchada lo tiene presente siempre, porque Liga, yo diría, marca un antes, un después, desde la inauguración de su estadio, luego el título del 98. Cuéntanos, Carlos María, ¿cómo se dio tu acercamiento con Liga? ¿Qué te sedujo para ir a jugar en Liga Deportiva Universitaria, que en esa época no era tan conocida a nivel mundial? Mira, pasó lo siguiente. Yo había jugado la temporada 97-98 para Pachuca de México, donde había salido campeón, había tenido la suerte de ser el goleador del campeonato, y yo pertenecía a Deportivo Toluca. Vuelvo a Toluca tenía los 5 extranjeros, y el que se interesa por mí es Cruz Azul. Yo llego a Cruz Azul, me presento a entrenar y todo, y hay unos inconvenientes en el pase mío y en el arreglo que obligan a que yo tenga que volver a Toluca, y en Toluca no podía jugar. Entonces, ese semestre lo iba a ir a jugar a Chile, donde yo ya había jugado, y un empresario amigo, y me encuentro con Alex Aguinaga, y Alex Aguinaga me comenta que Liga pisado 9, ese empresario me estaba ofreciendo ir a jugar a Liga. Yo hablo con Alex, le pregunto cómo era Liga y todo, me dijo, anda tranquilo, es un equipazo, vas a estar bien y te va a ir bien. Y bueno, a los 3 días tomé la decisión de viajar a Ecuador a arreglar con Liga. Fue justito cuando viajé, era el Mundial del 98. Y como aquí todavía no se podía pedir el pase, me acuerdo que estuve entrenando como unos 15 días al día sin todavía poder pedir el pase. Ok. Y cuando tú llegaste a Ecuador, ¿cuáles fueron las primeras impresiones de conocer la ciudad, la gente, el club? Cuéntanos de esa parte también, que es muy importante para que el hinchada lo conozca. Bueno, cuando llegué uno iba con la expectativa de un país nuevo. La verdad que uno puede conocer, yo no había ido nunca a Ecuador, puede conocer por lo que ve, por fotos, por lo que le cuentan amigos. Cuando llegué a Quito, la verdad que me gustó mucho la ciudad. Yo vivía ahí por el Parque La Carolina, un lugar muy lindo, muy bonito. Cuando conocí el estadio de Liga, creo que sin lugar a dudas uno de los más modernos a nivel de América. Y bueno, a medida que me fui adaptando, tuve la suerte de que había muchos uruguayos ahí y nos podíamos juntar. Y además, bueno, mi señora estaba esperando familia y había que tomar la decisión si ella se iba para Uruguay o si me acompañaba en Ecuador. Bueno, fue a Ecuador y se iba a venir 2 meses antes. Y bueno, la gente de Liga, como yo estábamos jugando bien y íbamos a jugar finales, no quería que yo me desviara del objetivo nuestro. Y bueno, me dijeron que se quedara ahí, que no había problema, que ellos me iban a conseguir una buena clínica, un buen doctor. Y bueno, hice viajar a mis suegros y conviví ahí en Liga. El nacimiento de mis 4 hijos, por circunstancias de fútbol, nunca pude estar en el nacimiento, y el de mi hijo chico en Ecuador pude hasta presenciar el parto. Ah, qué bien, o sea que tenemos un compatriota, ¿no?, en la familia de Carlos María Morales. Y tomando el aspecto futbolístico, ya la ida a Pomaski, el entrenamiento, el día a día, compartir con los jugadores, ¿quién es de ese momento? No sé si tú recuerdas la alineación con la que jugaba Liga, o ¿cuáles fueron tus mejores amigos en tu estadía en Ecuador? Bueno, la verdad que me acuerdo que cuando llegué, Liga venía de tener dos traspiés en un par de finales, que hacía unos cuantos años no salía campeón. Pero había un gran grupo humano, grandes jugadores, había un gran plantel que sabía que el objetivo era ser campeón, y a medida que avanzaban los partidos, a mí me hicieron sentir muy bien, me hicieron sumarme rápido al grupo. Y bueno, cuando uno se siente a gusto en un lugar, trata de dar ese extra, ¿no? Si siempre da lo máximo, cuando está a gusto, es un extra. De la formación, sí, me acuerdo. Ahí puedo errarle en algún jugador que a veces cambiaba, pero por ejemplo, jugaba Jacinto Espinosa, Luis de la Cruz, jugaba Rodrigo, un zaguero brasilero, jugaba Byron Tenorio y jugaba Nelson Riazo. En el medio. Wow, recuerdas toda la defensa de Liga. Muy buena memoria, Carlos María. No, me acuerdo todo. En eso tengo muy buena memoria de todos los equipos. Por ejemplo, en el medio jugaba o Alfonso Obregón o Lucho González. Después jugaba de 8, a veces jugaba Eladio Roja, un chileno, o jugaba Paul Guevara. Después de 10, ese era Alex Escobar. Y adelante, al principio arranqué jugando con el tanque, con el Pato Hurtado. Y después fue cuando al final llegó el Tanque Hurtado. Ok. Wow. No, y me imagino que yo recuerdo ahí algunos de los goles de esa época de Liga, ¿no? Centro preciso tuyo y el Tanque Hurtado las metía adentro, y a veces tú también convertías en goles, ¿no? ¿Tú tienes algún recuerdo de o el gol que más tú recuerdas más importante que hiciste en Ecuador con Liga? Bueno, tuve la suerte de hacer unos cuantos goles. Tuve la suerte de debutar los dos primeros partidos, los jugué fuera de la Casa Blanca, hice 4 goles los dos partidos. Pero sin lugar a duda, y ahí le hice 2 goles a Barcelona, pero sin lugar a dudas, yo creo que aquel clásico que le ganamos al Quito 1-0 con gol mío, que hice el gol como a los 15-20 minutos del primer tiempo, por lo que significaba para nosotros, era muy importante ganar ese partido porque nos encaminábamos hacia arriba y era el clásico, ¿no? Eso es uno de los goles más importantes que más disfruté. Y después 2 que le hice al Santos de Brasil ahí en la Casa Blanca también, que fueron, aparte de goles importantes, 2 lindos goles, ¿no? Fueron golazos, fueron goles que hasta ahora yo personalmente recuerdo. Tengo a Quito, si tienen preguntas en Quito, Kevin o Santi, por favor. Sí, justamente comentar de los goles que mencionaba en el último. Escucho Carlos María. Muy bajo, no distingo lo que se habla. Desde Quito. No, te comentaba. Okay, ¿te parece, Leo, si seguimos nosotros? No sé si algo tú quieres preguntar a Carlos María o. Okay, Kevin nos lo escriba, de esa manera le puedo hacer la pregunta. Porque tenemos ok, mira, yo. Porque yo quería mencionarte algo, porque el 98 significa mucho para Liga, ¿no? Es una final donde marcamos 7 goles. ¿Tú qué puedes comentar sobre esa final del campeonato ecuatoriano que es histórica, ¿no? Que todo el mundo lo recuerda, los 7 goles de Emelec. Bueno, una final importante. Me acuerdo que antes de llegar a la final nosotros vamos a Guayaquil y jugamos con Barcelona y no podíamos perder. Si perdíamos quedábamos afuera, empatamos 2-2 ese partido. Pero por sobre todas las cosas, me acuerdo que esto es un caso que a mí me sorprendió. Cuando íbamos, faltaban 2 fechas, 3 para terminar la liguilla. Me acuerdo que Barcelona y Emelec pidieron jueces argentinos pensando que iban a jugar la final ellos. Y ¿ah, sí? Y nosotros eliminamos y nos tocó jueces argentinos. Nos tocó aquel partido 1-0 que perdimos en la cancha de Emelec. Y nosotros con jueces argentinos se suspendió varias veces el partido, se paró. Me sorprendió la rivalidad que tenía Guayaquil con Quito. Pero después yo creo que esa final del 7-0 son de esas finales que faltando 20 minutos, 25, nosotros ya disfrutábamos el campeonato. Para mí fue una alegría inmensa haber sido campeón, haber disfrutado así. Quizás no cerró el broche de oro porque en esa final no pude marcar ningún gol. Y ya luego de esa final, Carlos María, ya después ya quedaron como hijos nuestros ese equipo. Te comento que tenemos a Santi, a Santiago Jácome, en la línea. Vamos a darle paso para que salude, ojalá tengamos retorno mientras él comenta, pero en todo caso vamos a darle paso a Quito para que Santi Jácome esté en la línea. Adelante, Quito. Buenas tardes, mi querido Santi, muchas gracias por aceptarnos la entrevista. Tenemos un conocido tuyo, un gran amigo, alguien que compartió contigo el año 98 en Liga, Carlos María Morales. Santi, un saludo. Carlos María Morales te está escuchando ahora en vivo desde México. Muchas gracias por aceptarnos la entrevista. Hola, Carlitos. Un saludo, un abrazo a la distancia. Por estas cosas del fútbol hemos tenido contacto permanente. Siempre recordamos con nostalgia y con mucha alegría tu paso acá y los recuerdos inolvidables que nos ha dejado el fútbol. Así que, bueno, es un gusto estar contigo en este momento. Y como te digo, la gente de Liga y sobre todo los que tuvimos la suerte de tenerte como compañero, siempre te recordamos, no solo como por tu calidad como jugador, como goleador, sino como persona. Así que espero que este momento nos lleve a esa época de jugadores y los lindos momentos que disfrutamos juntos. Hola, Santiago, ¿cómo estás? La verdad que es una de las personas que siempre, cuando llegué a Liga, siempre estuvo a disposición, siempre me hizo sentirme muy cómodo. Además, el tiempo nos hizo mantener esa gran amistad, compartimos momentos. Cuando Liga varias veces fue a Uruguay, tuve la suerte de compartir con Santiago, tuvimos la suerte de conversar mucho. Y son las cosas que uno dice, ¿no? A veces el fútbol te da alegría, te da tristeza, conseguís cosas, pero el hecho de que queden recuerdos como persona, que uno pueda pasar años y encontrarse con amigos y conversar y tener esa amistad, yo creo que es impagable. Por eso digo que, si bien con no todos mantengo un contacto, con Santiago es uno de los que mantuve contacto, y la verdad que es un tipo excepcional. Y además, cuando ya jugaba, era un tipo muy ordenado, muy con mucha visualización de lo que quería, y bueno, hoy por eso está ahí en esa función del día, y creo que cumpliéndola con gran crece, ¿no? Qué increíble y qué hermoso poder juntar, gracias a la tecnología, bueno, que nos está fallando un poquito, pero gracias a la tecnología poder juntar a jugadores que han sido referentes, que siguen siendo parte de Liga porque los llevamos en el corazón. Me parece que ese es el lema de la hinchada. Y más que nada agradecerles, porque en el 98 empezó todo el camino a lo que hoy estamos teniendo, a lo que queremos seguir marcando en la vida de lo que es Liga. ¿Qué les parece? Le voy a dar el paso a Edgarín en México. Yo sé que Santi debe estar un poquito ocupado porque Liga ya está concentrado, Liga sale en la tarde. Y para que Santi también nos comente un poquito de cómo va Liga el día de hoy, que queremos meterle bastante ánimo, vamos a inyectarle bastante cariño y bastante fe al equipo para poder salir de esta racha. Entonces, vamos, Edgarín, y de ahí para que Santi nos dé las palabras finales, por favor. Ok, sí, sí, Santi, mira, algo que también muy importante que marcó el 98 y bueno, y que quisiera preguntarlo a Carlos María es cómo vio a la hinchada de Liga, ¿no? Porque justo en ese año nace la barra más representativa que tiene hoy por hoy Liga Deportiva Universitaria. No sé, Carlos María, si tú recuerdas ahí cómo lo sentiste a la hinchada de Liga, esa pasión, ese sentimiento, ese cariño hacia el equipo, ese cariño que tenían contigo. ¿Cómo lo viviste, Carlos María, en Ecuador? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas no era la mejor hinchada de Ecuador, por la sencilla razón de que hacía tiempo que no ganaba el equipo, pero estaban ahí. Yo me acuerdo que cuando empezamos a jugar y nosotros empezamos a recorrer el campeonato, la gente llenaba el estadio, siempre estaba ahí. Y una cosa que me queda grabada es que la imagen de cuando logramos el campeonato y salimos y estaba toda la gente ahí, que creo que teníamos que ir a, no me quiero confundir, pero a la universidad. Y toda exacto, la gente, Universidad Central. Toda la gente ahí contigo disfrutando, y se veía que disfrutaba, porque a veces uno cuando gana el campeonato disfruta ser campeón y pero una alegría nomás, pero la gente disfrutaba, mucha gente llorando. Entonces creo que eso es la verdadera hinchada. La hinchada es cuando las cosas salen bien y cuando las cosas no salen bien. Y la hinchada a nosotros nos apareció cuando todavía íbamos camino al campeonato. Después lo pudimos hacer disfrutar, pero muchas veces llenaban el estadio cuando nosotros todavía no teníamos ni cerca la posibilidad de ser campeón. Eso lo hace grande a la hinchada, ¿no? Aprovechando. Exactamente. Y Santiago Jácome, un gran dirigente de Liga Deportiva Universitaria hoy, ¿cómo tú lo viviste, Santi, ahí en la celebración del título del 98? Bueno, lo mejor de un campeonato es poderlo disfrutar con la gente que ha estado siempre con nosotros, en este caso la hinchada, porque ese año creo que la hinchada fue fundamental en partidos difíciles, complicados, que empujó al equipo, y al final la satisfacción de con esa misma gente abrazarnos, disfrutar, tener la alegría, que uno por ahí como jugador no reacciona o no ve la magnitud de lo que se consigue hasta después, hasta no al salir a la calle y ver la gente emocionada. Yo creo que eso son uno de los recuerdos más lindos de esta profesión, más lindos del fútbol, de poder disfrutar y tener la suerte de un campeonato, vivirlo con la hinchada de cerca. Les quiero comentar Santi y Carlos María, yo el recuerdo que tengo de ustedes, así muy cuando tuve primera vez un acercamiento, fue cuando justamente comenzaban a hacer la hinchada Muerte Blanca, la barra más representativa de Liga al momento. Y nosotros habíamos acabado de venir de un viaje de Guayaquil y éramos muy jóvenes, era un grupo muy reducido y no teníamos los recursos, no teníamos organización para transportarnos, habíamos acabado de nacer. Y obviamente quisimos buscar apoyo para hacer el siguiente viaje, que era a Riobamba, me acuerdo, contra Olmedo, y teníamos que ganar y queríamos acompañar al equipo. Y fuimos a buscar apoyo al country de Liga en un entrenamiento. Y obviamente la dirigencia de Liga no quiso tener nada que ver con eso, pero los jugadores en ese momento, ¿no? La dirigencia no quiso, pero los jugadores de su parte dieron un aporte económico cuando la banda estaba recién empezando. Y en ese tiempo creo que eran 10.000 sucres por cada uno, y con eso rentamos el bus y pudimos irnos a Riobamba. Pero fue grande ver que ustedes, los jugadores, tenían ese contacto con la hinchada y sentían el aliento. No sé si ustedes recuerden aquella vez, cuando la barra fue por primera vez al country. Santiago o Carlos María, cualquiera de los dos. Yo lo personal no recuerdo exactamente la situación, pero puede haber sido, porque además de lo que hablábamos hoy, este grupo era un gran grupo humano. Si bien, como te digo, no somos todos amigos ahora, en ese momento sabíamos todo lo que queríamos nosotros y en cada detalle nos preocupábamos, ¿no? Santi. Ok. Sí. Es verdad que muchas veces, y no fue la primera ni la última vez en donde el plantel, los jugadores se hicieron eco de esto, porque en un momento uno como jugador siente que no solo depende del compañero que está al lado, sino también de la gente que está afuera, y que es importante para conseguir cosas. Y hemos ido y hemos visto también la retribución por parte de la hinchada en cuanto al apoyo, en cuanto al aliento, en cuanto a la confianza, y no solo en los buenos momentos, sino también en los momentos complicados, y eso ha sido algo que le ha comprometido mucho no solo a la institución, sino al jugador como tal. Qué chévere, qué chévere. Santi, sabemos que estás un poquito apretado con el tiempo. Nuevamente, eternamente agradecidos por todo el apoyo, tanto el tuyo como dirigente y de toda la dirigencia de Liga, que nos están brindando para poder llevar un grato momento a toda la gente que nos está acompañando. Yo quisiera que, por favor, tú les invites al partido del día de hoy, y obviamente a seguir viviendo Liga como es. Liga no es violencia. Tenemos que dejar todo por Liga, pero cantando, alentando, apoyando al equipo. Siempre eso nos hizo diferentes, Santi, y yo quisiera que en tu voz también a todos los compañeros, a toda la gente que nos esté escuchando, les puedas dar el mensaje para poder terminar la entrevista contigo también, Santi. Bueno, antes de despedirme quisiera enviarle un saludo, un abrazo fuerte para Carlitos, que tenga éxito como lo ha tenido hasta ahora en su nueva faceta, en su nueva carrera. Sabemos que todo lo que estás haciendo, y un abrazo fuerte a tu familia. Las cosas lindas del fútbol, como tú lo mencionabas, no solo es los recuerdos o los campeonatos o los partidos, porque en fin, esto se ganaba o se perdía, sino es la amistad, que a pesar de la distancia, a pesar de la nacionalidad, la seguimos manteniendo. Y tú sabes que acá en Ecuador cuentas con un amigo, lo mismo que yo siento cada vez que hemos visitado tu país, y tú has estado a las órdenes ayudándonos y siguiendo de cerca lo que hace Liga. Así que te deseo lo mejor en este año para ti y tu familia, y aprovecho al mismo tiempo para hacer un llamado a nuestra gente, a nuestra hinchada, hoy por lo que está viviendo el equipo. Sí, todo el mundo habla de crisis, de un momento difícil, y yo creo que es verdad, para Liga es crisis o es un momento complicado cuando estamos terceros en la tabla de posiciones, porque nos acostumbramos y nuestra hinchada nos exige ser siempre primeros. Pero también hacer un llamado para ser hinchas no es solo cuando el equipo gana o cuando las cosas están bien, eso es fácil, eso lo es cualquiera, sino hincha es estar en las buenas y en las malas. Y hoy el equipo, el plantel necesita el apoyo de la gente, necesita que la gente que asista hoy al estadio sea para apoyar, y es la única manera de salir de este mal momento, estar juntos, apoyarnos, respaldarnos y saber que si Liga salió de momentos más críticos o más difíciles, ¿por qué no hacerlo de ahora? ¿Por qué no hacerlo ahora? Pero para eso necesitamos de estar juntos, así que el apoyo, el respaldo para el equipo hoy, que sea incondicional, que sea de aliento, y que esto nos llevará a tener muy muy corto plazo nuevas alegrías, nuevas satisfacciones. Muchas gracias a ustedes y éxitos también. Muchas gracias, mi querido Santi. Fue la voz de Santi Jácome, gerente técnico de Liga. La invitación está hecha, muchachos, tenemos que ir a apoyar al equipo, el equipo depende bastante de nosotros. Este es el último partido en el Atahualpa, ya regresamos a la casa, muchachos. Leo, Edgarín, ¿tienen alguna pregunta? Tenemos también otro invitado también especial por acá, Don Mauro, nuestro nuevo fotoman el día de hoy. Leito, te dejo a ti el micrófono. No, creo que podemos darle cierre a este segmento y ya comenzar con lo que viene del resto del programa, ¿no? No sé, Gary. Leo, mira, ¿te parece bien lo siguiente? Si podríamos comentar un ratito. Yo tenía ahí varias preguntas para Carlos María, porque una vez que cumplió su ciclo en Ecuador, fue campeón en Ecuador, luego, bueno, también consiguió la gloria acá en el Toluca, ¿no? Vino a ser campeón. Cuéntanos de ese paso, porque pasaste por varios equipos mexicanos también, Carlos María. Sí. La verdad que tuve la suerte de ganar varios campeonatos, tuve la fortuna de formar parte de que lograron. Pero yo siempre digo que son objetivos que se casan. Yo cuando ya allá por el equipo acá, Toluca, los equipos que estaban más abajo de la tabla, muchachos, parece que la señal está mal. ¿Qué les parece si aprovechamos para cerrar el bloque, ir a un corte, arreglarla y volver? Perfecto. Ok, vamos, Leo. I know you're the one for me, but you're the one for everybody. So cheap, chameleonic, cool prince, singing out to me, knee garden. She buy a new Kalashnikov and went for living San Remo. Let's go have a little shiny purple. Shimbo, it's la boogaboo, cuckoo, everybody's looking at you. I met a girl like you before, spend the night and day crying. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Fecha 9. Sábado, 17 horas. Liga, el Nacional. Estadio Olímpico Atahualpa. Solo en Rumba. Señoras y señores, este partido está lleno de goles, todos marcados por el mismo jugador. ¿Cuántos más irá a ser? En el fútbol como en el amor, a todos les gusta quedar bien. Meta 1, meta 2, meta 3 con Mega Erectol, el complemento del amor. Pídalo ya al 254-8998, 254-8998 o al 083-226-008 y disfrute de un partido con tiempo suplementario. Sea el campeón con Mega Erectol, el complemento del amor. Llame ya 254-8998, 254-8998 o al 083-226-008 y relájese a la hora de jugar con su pareja. Mega Erectol, lo toman los hombres y lo disfrutamos las mujeres. Asegura un futuro lleno de honor. Elige una profesión de dignidad y valor. La Escuela Superior Militar Eloy Alfaro te invita a formarte como líder. Sé parte de un ejército vencedor como oficial de arma, servicio o especialista. Inscripciones en www.esmil.mil.es hasta el 6 de abril. Recepción de carpetas hasta el 27 de abril en las instalaciones de la Escuela Militar y las principales unidades militares del país. Fórmate como oficial del ejército ecuatoriano y haz realidad tus sueños. Comunícate, comunícate. 254-7482. 255-0261. Hacemos la radio con vos. Listo, y continuamos acá en Planeta Albo. Seguimos con Carlos María Morales en la línea para preguntarle un poco y seguir hablando de su faceta en liga y de su faceta como profesional. Carlos, yo te quería preguntar una cosa. ¿Cómo es la liga de antes, cuando tú estabas, y cómo es la liga de ahora? ¿Qué cambió? Porque se habla de un cambio de mentalidad en liga. ¿Tú cuándo crees que empezó este cambio de que se podía ganar todo y que llevó a liga precisamente a ganar copas importantes? 4 copas internacionales y a estar entre los mejores clubes de Sudamérica. Creo que ahí los jugadores de liga se dieron cuenta de que podían a más. Se fueron formando planteles muy fuertes, no solo para ganar el campeonato local, sino que empezar a buscar algo internacional. Y a medida que ellos iban dando cuenta que los resultados se podían, que las cosas salían. Adelante, te escuchamos, Carlos. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Está todo perfecto el sonido. Me parece que se nos corta, pero sí, lo estamos escuchando. Sí, te escuchamos, Carlos. Ah, y decía que empezaron a buscar ya a nivel internacional. Después, a medida que Liga se iba haciendo fuerte, los planteles se hacían muy fuertes, no solo mentalmente, sino futbolísticamente, y por eso tuvo todos esos premios de lograr campeonato nacional y campeonato internacional. Por eso Liga hoy es uno de los equipos más respetados a nivel de América, ¿no? En ese tiempo, en el 98, que tú estuviste en Liga, ¿ya había esa mentalidad? Había, porque jugamos un torneo internacional, y bueno, recordando también eso, los goles que tú recordabas contra el Santos, yo tenía apenas 9 años, pero son goles que a mí, o sea, me acuerdo clarito, ¿no? Los dos fueron de chilena contra el... aquella noche, me acuerdo clarito, y estamos jugando un torneo internacional. ¿Ya había esa mentalidad? O sea, de que se puede ganar, de que no es imposible, de que no somos menos, de que Liga puede llegar a ser el mejor de Sudamérica trabajando, haciendo bien las cosas. Sí, yo creo que no hay duda que puede ser el mejor de Sudamérica, y ya lo ha demostrado. Quizás en ese año, el 98, el equipo venía muy golpeado porque, como decía, se habían perdido 2 finales en esos últimos años. El equipo no había podido amalgar, ser contundente. Y bueno, tuvimos la suerte de que los que estaban muy fuertes, y los que llegamos, poder comulgar un plantel, un grupo que, que empezó a demostrar la calidad. Creo que más allá de haberlo ganado futbolísticamente, porque si bien desplegamos por momentos gran fútbol, lo ganamos convencidamente de lo que podíamos hacer y lo que queríamos hacer. Por eso creo que fueron importantes. Yo creo que los equipos, si bien todos los puntos son importantes, los equipos que se hacen grandes y ganadores, en los partidos clave aparecen. Y nosotros, en los partidos clave que corríamos riesgo de quedar eliminados o que teníamos que ganarle a un rival complicado, lo sacábamos adelante. Muy bien, Carlos María. Y siguiendo un poco perfecto, con... Carlos María. No sé si Quito nos escucha. Sí, te escuchamos, Leo. No sé si entramos un poco a hablar de Carlos María como en su nueva faceta, ¿no? Como director técnico. Edgarín, tú querías preguntarle algo. No se les escucha, muchachos, en Quito. Pero Kevin, lo que quería preguntarte, Carlos María, es sobre tu nueva faceta. Ahora tengo entendido que estás haciendo director técnico. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces ahora, lo que es post-fútbol, ¿no? Bueno, yo me retiré ya en el 2009, como hablábamos hace un rato. En el 2010 tuve la suerte de dirigir la Sub-19 de River de Uruguay. Y a mediados del 2010 me dan el plantel de Primera División. Lo dirigí 9 meses allá en Uruguay. Terminamos el contrato y ya quedé en estos momentos. Me dediqué a seguir preparándome para cuando llegara una nueva oportunidad. Ahora estoy en México porque estoy en conversaciones con un equipo y en otro equipo estoy por presentar un proyecto que me pidieron para divisiones juveniles. Entonces estamos ahí a la expectativa. En esta faceta hay que tener mucha paciencia por lo que significa. Pero bueno, mientras no sale nada, nos vamos preparando, viajamos, vemos fútbol y eso nos va complementando la preparación. Carlos María, tú que conoces a Liga por mucho tiempo y al parecer lo has venido siguiendo porque incluso sabías a qué hora jugaba el día de hoy y todo, te quería hacer una pregunta, ya que fuiste jugador y ahora eres DT. ¿Cómo manejas tú cuando un equipo entra en un bache, ya sea anímico o futbolístico? ¿Qué sería lo que tú aconsejas para que el equipo levante cabeza y salga adelante? Porque Liga en estos momentos ha entrado en un bache donde hemos perdido 3 partidos consecutivos y 4 partidos en el último minuto siempre. ¿Qué aconsejas tú? ¿Qué les recomiendas tú a tus jugadores para que levanten nuevamente el nivel? Bueno, primero que nada, uno va a dar la humilde opinión, pero creo que el técnico que está en este momento en Liga tiene mucha, mucha experiencia, vasta calidad como para resolver esto. Uno puede dar la opinión como técnico, pero desde afuera. Yo creo que son momentos y situaciones. Como a veces hace unos años atrás Liga ganaba partidos por la contundencia, los rivales se le metían atrás y Liga buscaba hasta que encontraba el gol. Ahora está pasando en los momentos eso de que cada error se paga muy caro. Yo creo que no es que el plantel está mal, que los jugadores se desgastaron, que los jugadores ya no están igual, sino son situaciones que a veces cuando uno está con confianza todo sale. Cuando uno pierde un poquito la confianza, se cometen algunos errores que se pagan muy caro. Por eso digo que esto es un momento de calma, de tranquilidad. Si bien es difícil ver la situación que está Liga ahora, yo creo que tampoco es un barco hundido. Es un barco que está ahí a la deriva, que los jugadores y el cuerpo técnico lo tienen que sacar adelante, pero la calidad la tienen. La solución es que hay que encontrarla lo más rápido posible, pero el técnico creo que estará ocupado en tratar de solucionar eso. No es de siempre de sacar jugadores o poner jugadores, sino de analizar lo que se hacía antes bien y lo que se dejó de hacer ahora, ¿no? Y tenemos una pregunta que lo hacen por medio de Twitter. Dice, ¿cómo sintió ver a Liga ser campeón de la Libertadores? Cuando viste que Liga quedó campeón desde la distancia y supiste que jugaste ahí, ¿qué sentiste? ¿O cuál fue tu primera reacción? ¿Qué fue lo que sentiste? Mira, fíjate, me pasó algo raro porque yo estaba en, creo que era en Brasil, en el aeropuerto de Brasil, no me acuerdo en qué aeropuerto estaba de viaje yo también, y en el aeropuerto me encontré con varios hinchas de Liga que iban a ver la final. Y iban con una emoción de ganarla. Entonces yo decía, parece que Liga de adentro está transmitiendo otra cosa hacia su hinchada, porque uno dice, no, vamos a ser campeones, pero siempre tiene esa duda, ¿no? y la gente iba muy convencida de que él iba a lograrlo. Y yo creo que cuando uno lo ve a la distancia, porque todavía comparte con amigos que están ahí adentro, lo disfruta, ¿no? Yo soy de las personas que cuando un amigo o un equipo que a mí me dio trabajo sale campeón, lo disfruto, porque creo que una pequeña parte del sentimiento está ahí. Uno no puede decir que yo quiero a Liga, que soy apasionado de Liga, no, pero tengo un sentimiento porque jugué en ese equipo y porque me dieron la posibilidad de trabajar. Pero sentí una gran alegría porque creo que ese premio era el fruto a mucho trabajo, a mucho sacrificio y a mucha ilusión. Por eso creo que ese fue un punto fundamental y que no lo puedo decir que lo disfruté como un hincha más, sino que lo disfruté como un amigo más de Liga, ¿no? Y ahora, Carlos María, que estamos hablando de hinchada, ¿qué tú le dirías a la hinchada de Liga para que acompañe al equipo y no lo deje? Tú mencionaste hace un momento en la entrevista, un buen punto, el tema, el título de 98, cuando jugaron en Guayaquil, se jugó el partido con Barcelona, prácticamente si perdía Liga quedaba afuera, ¿no? Y la hinchada estuvo ahí, acompañó. ¿Qué le dirías ahora a la hinchada de Liga? Bueno, le diría que es difícil a veces, cuando uno se acostumbra puro a ganar, vivir una situación de esta. Pero es cuando juega el punto extra ese de la hinchada. Porque a veces cuando uno está saliendo las cosas y va ganando, la gente está disfrutando afuera y uno disfruta lo que hace la gente. Pero en este momento la hinchada de Liga que pesa tanto, que siente tanto, juega un papel importante. El jugador en este momento lo que no quiere es equivocarse. Y si encima siente que la hinchada, no que le esté dando la espalda, sino que no le está dando ese respaldo que siempre le da, creo que a veces es complicado, por eso le pediría a la gente de Liga que apoye. Yo siempre digo que se tiene que hacer sentir durante el partido a favor de su equipo. Después del partido uno puede criticar, reprochar y decir cosas, siempre con respeto, ¿no? Pero puede reprochar, pero en el momento que los jugadores sientan de que la gente está con ellos, que está apoyando y que la gente está apoyando a su equipo, porque a veces cuando la gente sirve a un jugador de su equipo, el que se agranda es el otro equipo y la otra hinchada. Por eso creo que eso es un punto muy importante, ¿no? Ok, sí, muy importante, y nos hacemos eco, Carlos, de tus palabras, porque la siguiente hora nos vamos a dedicar exclusivamente, ahora sí, a apoyar a Liga Deportiva Universitaria, que esta tarde tenemos que ganar. Leo. Sí, quería agradecerle nuevamente a Carlos María Morales por la paciencia que ha tenido con la mala conexión y todo, y por sus respuestas que son valiosas para nosotros. Tu paso de 6 meses por Liga dejó muchos recuerdos y por eso para nosotros es un gusto tenerte acá y la hinchada lo ha disfrutado, Carlos María. No te vamos a quitar más tiempo, tenemos también un problema de conexión, pero queremos dejarte una invitación abierta para que en un próximo programa podamos conversar de otros temas recordando aquel 98, Carlos María. Por favor, si te puedes despedir de la hinchada, te agradecemos mucho tu presencia, te doy paso, Carlos María. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes de vuelta por la invitación. Es bonito esto, cuando uno le proponen esto, vuelven todos los recuerdos de aquellos años, es hermoso. Segundo, es como le digo, cuando las situaciones no están bien, hay que poner todo de uno para sacarlo adelante. Mal o bien la peleamos y la sacamos adelante, el programa creo que salió bastante bien. Y segundo, bueno, a la gente de Liga nada más que gracias por aquellos 6 meses, más allá de lo que haya sido entre una cancha y lo poquito que uno hizo dentro de una cancha, la estadía que me dieron en Quito, la tranquilidad y la paz que le hicieron sentir a mi familia, que disfrutaron vivir ahí, y un agradecido para siempre, que acá tienen un amigo que siempre va a querer que a ustedes les vaya bien, que las cosas salgan como quieren y que el sueño de cada uno se vaya cumpliendo. Cada uno va a tener su meta. Y si Dios quiere, algún día ahí estaremos visitándolo por Quito. Y quien diga que no, que algún día estaremos formando parte de Liga nuevamente, ¿no? Así bueno, es. Muchas gracias, Carlos María. Te estaremos enviando, si quieres, una copia de esta entrevista para que lo guardes en tus recuerdos de Liga, ¿no? Entonces, nos despedimos, Quito, si se desean despedirse de Leo, Carlos María. Sí, así es, Leo. Muchas gracias nuevamente. Y como lo hablábamos por interno con Carlos María, yo creo que es parte de la locura, parte de las nuevas generaciones que vieron ese Liga crecer, salir de las cenizas para proyectarse como un equipo grande. Eternamente agradecidos con la apertura, con el cariño, con la sinceridad que él guarda a la hinchada, a la institución, a Liga. Eternamente agradecido, Carlos. Muchas gracias. Como te digo, hay mucha gente que recuerda de ti los mejores pases de gol. Ese jugador hábil, ese jugador que llenó la retina, que hubiésemos querido que te quedes por largo tiempo, pero a pesar de que no se pudo, te pudimos disfrutar en el campo de juego mientras estuviste acá. Nos ayudaste a un campeonato, fuiste la parte fundamental para que Liga empiece a caminar nuevamente y se proyecte a lo que se está proyectando el día de hoy. De mi parte, yo te agradezco bastante que nos hayas aceptado la entrevista. Viene Kevin, está Mauro, que también se quieren despedir y nuevamente agradecer. Bueno, Carlos, de mi parte te agradezco por aceptar la entrevista. De verdad, me quedo con unas palabritas de Santiago Jácome, que dijo que, bueno, la calidad de gente que es Carlos María Morales. Y eso se demostró hoy, se demostró en el momento en que te escribí, ¿no? Que muchas gracias por la apertura y espero que hayas disfrutado la entrevista. Como tú dijiste, iba a ser una entrevista bastante relajada y esperamos que haya sido así. Muchas gracias, Carlos, y esperamos tenerte en otro programa. No, muchas gracias a ustedes de vuelta, lo repito, y bueno, me hicieron volver 14 años para atrás la vida cuando uno estaba ahí, pero la verdad que una gran alegría y ojalá que este sea uno de muchos programas que podamos conversar con ustedes, pero por sobre todas las cosas, que el programa este de la hinchada vaya creciendo como está creciendo Liga, ¿no? Muchas gracias, amigos. Nuestro invitado especial el día de hoy ha sido Carlos María Morales, Carlos María 70 en el Twitter, si es que lo quieren seguir, muchachos, y mandarles saludos. La semana anterior también estuvo subiendo un poco de fotos del recuerdo, eso nos motivó bastante para poder buscar un contacto con Carlos María. No sé, ¿cómo lo sienten al programa? ¿Cómo estamos? Déjeme presentar. Buenas noches, buenas tardes. Deje saludar. Querido Mauro. Bueno, chicos, gente de Planeta Albo, gente liguista que nos escucha, mil disculpas. Tuve un pequeño percance, llegué tarde, bueno, pero aquí estamos como todos los sábados. Digan nomás, estuvo vendiendo bastante, no alcanzó a depositar, estamos con todo el billete, así que de aquí nos vamos al estadio, señor. Directo al estadio, a las de Morocho. No, así es que, no, saludarles y qué chévere sorpresa, qué chévere entrevista con Carlos María Morales. Una gloria de Liga de aquel segundo bicampeonato, ¿no? En el 98. Así es que no, sigamos con lo que está en la pauta y continuemos. ¿Qué les parece si cerramos con otra pausa, muchachos, y volvemos con los siguientes temas? Antes de irnos a la pausa, estamos con un ganador acá. Entonces, mientras terminamos la conexión con Carlos María, nos vamos a concentrar en... Es un seguidor de nosotros en Twitter, me parece que eres. Preséntate, sí, ¿cómo te llamas, sí, por favor? Sí, yo me llamo Daniel Capello y vengo a ver mi revista de la Liga que me gané. Bueno, ya han dejado abierta la revista, pero tranquilo, ya te vas a conseguir otra. Bueno, ya es dos o tres semanas, pero vine a ver. Oye, qué chévere. Tú ya diste tu user del Twitter. Sí, ya vi. ¿Vas al estadio el día de hoy? De ley. Tenemos que apoyar. Hazle una invitación a toda la gente que tenemos que acompañar. Quiero invitar a la gente, necesitamos ir a apoyar a nuestra liga, a mi liguita. Es verdad, yo leí recién en el Twitter que la gente que recién ha estado en los estadios, así aliente o no, o está cogiéndose la cabeza de iras. Esos son los hinchas que necesitamos que vayan al estadio. Y entonces quiero invitar a la gente que venga, que vayamos al estadio. Vamos a vivir una tarde, una noche muy buena, muy buena. Liga va a poner todo en el asador. Liga no es violencia nuevamente. Les recuerdo, el costo de las entradas está a $8 la general, ¿no? General unificada, general, preferencia. Sur y preferencia. Tribuna está a 15 y palco en 30. Vean, toda la gente, ya esto es nuestro último partido en el Atahualpa. Ya de aquí no volveremos sino más que de visita, así que vamos a darle una visita, buena... ¿Cuál visita? Vamos a... Siempre somos locales allá. Por eso, pero es que vamos, ya es hasta aquí. Oye, es hasta... Santi. Dígame usted. ¿Va a haber una limpia hoy también o ya no? Yo creo que sí. Bueno, el día de hoy ya por cábala hemos cambiado el fotógrafo, así que vamos a ver cómo nos va con este fotógrafo. No, si es que nos va mal. Habría que decir que más bien ya por cábala hemos cambiado el discurso un poco, ¿no? Por los resultados que se nos dan. Por eso, es que ya tenemos que cambiar la cábala, pues, loco. No, y eso te digo, debemos recordar a la gente, tenemos que recordar eso. Es uno de los pocos partidos de los últimos que vamos a tener una taquiza de local. Como bien lo dice el Mauro, locales siempre hemos ido en este estadio. Pero sí, ya tenemos que regresar a Casablanca. Y el mismo compromiso que tenemos de regresar a Casablanca es para cuidarlo. Ojo, muchachos, o sea, miren lo que nos ha costado. Nos están costando puntos importantes. Nos está costando, yo creo que hasta una incomodidad para todos. Si bien el estadio céntrico no es lo mismo que estar en la casa de uno. Así que bueno, ¿qué les parece, mi querido DJ Taz? ¿Tenemos alguna pausita? pero converse usted también, o sea, parece que solo con los amigos del trío del fútbol conversa, hace el programa, manda pausas, sortea entradas, y acá nada. Pero es que ahí me hacen contestar las llamadas. A ver, conteste una llamada. Ya, que llame. Pero es que no hemos dado los teléfonos, pues. Vamos a una pausita. Nosotros nos manejamos por Twitter, ese es el asunto. Sí, tiene Twitter también, o sea, que a ver, que tuitea ahí también. Ah, mi user es @tazmixman. Vamos con una pausa y volvemos con algunos saludos en Twitter. Bueno, y seguimos acá en Planeta Albo, tras finalizar la entrevista con el gran Carlos María Morales. Y bueno, vamos a leer un poco de... Pero antes de los tweets, el DJ Taz tiene un anuncio muy importante a la comunidad. Adelante, DJ Taz, por favor. Todos los hinchas de liga, las entradas. General y preferencia, $8. Tribuna, $15. Y palcos, $30. Muchas gracias, mi querido Isaitas. Estamos atendiendo a una consulta que nos realizó. La voz sexy del programa. Bueno, y vamos con algunos saludos. Me acaba de llegar un mensaje acá de un tío, él vive en Nueva York, dice, excelente entrevista a Carlos María, y un súper saludo de cumpleaños a Galo Nolivos en Corona, Nueva York. Un gran abrazo para ti, tío, de verdad. Al gracias tío, un dólar a los saludos, ¿ah? Por escucharnos. No, está escuchando el programa. Muchas pero estás gracias mandando el saludo, es un dólar. No, muchas gracias por escucharnos y un feliz cumpleaños para ti, Galito. Y seguimos por acá con algunos saludos en Twitter, que nos están escribiendo acá. Nos escribe Paola Marín, nos dice, escuchando Planeta Albo, saludos chicos. Nos escribe por acá también Pamela Edu, carajo, qué buena música, Leo Malafama, dice, qué buen programa para hoy. Nos escribe también acá Daniel Moncayo, dice, el 7-0 Emelec, aunque no anotó, pero permanece en mi memoria, en referencia a Carlos María Morales. Dice Daniel Moncayo, yo quiero una entrada, ¿cómo participo? Más adelante vamos a dar paso tenemos, a eso. Sí, tenemos entraditas cortesía de Liga Comunicaciones, de todo lo que es Prensa Así Liga. Es. Y más adelante vamos gracias a estar con eso. Nos escribe acá Kiara, dice, estoy sintonizando Planeta Algo con mi papá y cuando escucho lo del 7-0 a su equipo en el 98, agacho la cabeza, jaja, grande LDU. Dice Liga, agachó la cabeza. Agachó claro la cabeza. Dice, Liga siempre ha sido, Juliana Moreno nos dice, Liga siempre ha sido grande desde el 97, con nuestra casa empezó todo, no importó bajar a la B, no hizo grande y ahora somos los reyes, Planeta Alba. Dice, Juliana dice, estoy escuchando a Planeta Alba, pero solo puedo decir que estoy aprendiendo, soy demasiado joven para recordar aquellas épocas, viva la U. Y hay muchos, todos somos jóvenes. Yo también esto vi en YouTube, o sea. Me escribe acá. Pero Paola, en el YouTube a blanco y negro. Muchachos, a la gente que nos está escuchando en Facebook, dice saludos a Carlos María Morales, goleador de la Conmebol 98. Byron Romero nos está escuchando. Saludo grande para él. Romerito. Mi viejo, bueno, aprovechando que mi viejo me está saludando, está por Ecuador, un saludo grande para él. También está en sintonía, dice desde Quito, buen trabajo. Saludo especial a la familia. Oye, Aurelio Dávila. Dice, es el máximo goleador de LDU en la Copa Conmebol. Saludos al crack Charrúa. Saludo para Aurelio Dávila. Wow, muchas gracias. Y como siempre, el Aurelio nos está ayudando. Hemos tomado también sus estadísticas. Sí, hemos mencionado porque acá no somos piratas. Y agradecerle bastante la sintonía al Aurelio. Es que sí, oye, hay gente. Sí, hay mucha gente que es, sí. Es su trabajo y yo creo que hay que respetar eso. Y sí, muchas gracias, Aurelín, por los datitos que nos enviaste. Sigue, Leo, perdón. También tengo un saludo de una hincha que ya se le ha hecho costumbre escucharnos, a Kiara, que nos escucha desde Quevedo. Un saludo para ella y para su padre, que están escuchando el programa desde Quevedo, que tiene gran hinchada liguista. Adelante, muchachos. Hay también otros saludos por acá que Paola Marín nos escribe. Con respecto a la interferencia que tuvimos, mil disculpas, pero sin embargo acá nos escribe, eso no importa, dice, excelente la entrevista. Nos describe acá un fiel oyente, Malacay, nos dice, lo que siento por Liga no es obsesión, es puro amor. Somos una gran familia y hoy el equipo nos necesita. Aguante la Liga y su gente. Nos escribe también Cristian, dice, ahora sintonizando desde la web, vamos que hoy ganamos, una pasión diferente. Freddy Vaquero también nos escribe, lástima que no se quedó más tiempo en LDU, Carlos María Morales, aguante la U. Aquí también otros mensajes. Emilia Rayados nos dice, apenas sintonizando Planeta Albo y me encuentro con una agradable sorpresa. Grande Carlos María Morales, uno de los campeones del 98. Cristian Ledú también nos escribe, excelente entrevista con Carlos María Morales y Jacome Santiago. Grandes recuerdos vuelven a la memoria. Oye, ¿qué recuerdos les traen? O sea, ¿qué les pareció, mejor dicho? Veamos si es que nuestros oyentes también se quieren ganar una entradita y también vamos a hacerle una trivia de lo que fue la entrevista, breve entrevista de Carlitos María Morales con el Santi Jacome. Dime tú. También encomiarle a nuestra hinchada que pueden escribirnos sus sentimientos del momento que está atravesando Liga, ya que vamos a tratar un poquito de esto, y recordarles que el hincha puede reclamar siempre y cuando asista al estadio, que es lo que todos los hinchas debemos tener en común, la asistencia al estadio. Sí, dale, Santi. Sí, me parece bien. Entonces, les vamos a dar los números de teléfono, el 2547-482 2550261. Echemos ahí, hagámosle un poquito más interactivo al programa. Santi, dime vos. Santi, yo les quería, ustedes estuvieron en cancha el último partido, ¿cierto? Sí, estuvimos perfecto en cancha. Coméntanos un poquito lo que fue. Primero, su opinión de lo que fue la asistencia, ¿no? Hubo 5.700 espectadores. Y de ahí cuéntanos un poquito de cómo fue el ambiente dentro de la cancha, porque a raíz del mal momento que atraviesa Liga, hubieron diferentes reacciones de la hinchada. ¿Cómo lo tomaron los jugadores y qué percibieron ustedes desde el graderío? Oye, Leo, pero 5.700 pagadas, hay que sumarle los super hinchas. Y la asistencia total fue casi 9.000. Casi 9.000 personas, ajá. Exactamente, sí, sí, sí. Oye, bueno, antes que nada, primero ver la encomiable acción de la Policía Nacional de ABNA, que organizó un operativo, me parece ridículo. A mí me pareció ridículo. Yo creo que eso lejos de contribuir a que todas las cosas se empiecen a tranquilizar, molesta, porque se escuchó y bueno, hubo mucha gente que se quejó respecto del maltrato que tuvo la gente nuevamente en las entradas, en los ingresos a principales, especialmente a la General Sur. Una excesiva presencia policial, me parece que fue un partido que no... bueno, no deberían ser partidos llamados a generar violencia o expectativa, pero sí hubo una marcada presencia policial, en especial en la General Sur, que bueno, esperemos que ya con el tiempo todo esto ya vaya tomando su normalidad, todo el mundo empiece a hacer ya un mea culpa y todo eso. Oye, un tema por eso, a mí me pareció, no sé, medio hipócrita el tema. Prohibieron el tema de la venta de cerveza en el estadio. Uh-huh. Pero había muchos vendedores que te pasaban la típica, muchos los que han ido al estadio, al Atahualpa sobre todo en las noches. ¿Cómo es lo que hacen? Trópico. A 10 la de Trópico, sí. Exacto. Exactamente. O sea, entonces, esa doble, no sé. Ese doble discurso podría ser, ¿no? Claro, ese doble discurso de, no vendemos cerveza, pero tenemos... Pero sí hay trago. Pasa algo y nos culpan a nosotros. Pero exacto. Bueno, eso ya que quede en la conciencia de Dios. Oye, sinceramente, el Atahualpa es un estadio... No sé, Kevin, ¿cómo vos lo has vivido? Porque tuvimos la oportunidad de subirnos hasta las cabinas de esta vez, tomamos fotos de los interiores y todo eso. Es un estadio que te trae recuerdos, pero no sé, yo no lo siento al estadio como tal. Vos, Kevin, ¿qué expectativas has tenido del entorno? No es lo mismo jugar en Casablanca que en el Atahualpa. Sin creer que esto sea una justificación o algo del momento que estamos pasando, ¿no? No tiene para mí nada que ver, pero no es lo mismo, ¿no? Uno no se siente cómodo de pronto, no se siente como en casa. Pero bueno, analizando, metiéndonos un poco con lo que decía Leo de la hinchada, cómo lo tomaron todo esto y los jugadores también, un partido donde, no sé, lo vi al equipo bastante, o sea, con bastantes ganas, pero no estamos jugando bien, no nos salían bien las cosas. Y al final, cuando pasó todo lo del empate, un anticipo a Bone que no explicamos, desconcentración y todo eso. Cansancio, los jugadores fueron enojados, no con la bronca que debieron haber tenido de haber dejado todo, pero simplemente no les están saliendo las cosas, algo está fallando en lo técnico. Y por parte de ellos eso fue la reacción, y por parte de la hinchada, en cambio, fue una reacción también de un poco irse contra los jugadores y está bien. Eso te iba, ¿no? A preguntar, sí. Eso te iba a preguntar, Kevin, ¿tú tienes la impresión de que lo dejaron todo? Porque al final, o sea, la hinchada lo que pedía era justamente eso, ¿no? Eso era lo que se escuchaba, que suben la camiseta. Sí, yo lo vi con bastantes ganas a todos, pero para mí, o sea, las ganas son importantes, pero no ganan partidos las ganas. Sí, pero sabes que sí se nota la bronca en la cancha. Perdón que te corte un poco. Vos les ves las ganas, pero también como que el factor suerte influye. O sea, de pronto estoy hablando por mi lado, pero sí te influye, loco. Cuando tienes una mala racha, te parece que te va a dar la mala racha en general. Te pasa algo aquí, te pasa algo acá. Y sí, o sea, le meten ganas, le meten bastante valor. Pero ve, bueno, lejos que la cancha tampoco es que es una seda, ¿no? Pero sí, o sea, pasas una mala racha y la mala suerte se te pega. Hoy día dejamos la mala racha y la mala suerte, que fue a mi manera de ver, de lo que tú dices, cómo se vivió el partido dentro de la cancha, o sea, muy cerca de los jugadores, porque tú les ves, hubo un córner que yo iba a cobrar Cheme, y que no le salió tan bien, y se recriminó él mismo, y se siente esa furia. Eso, ahora que mencionas, Santi, lo del tiro de esquina, yo quería hacer un comentario, y la gente lo puede comentar en Twitter si desea, y ustedes me pueden achacar o reclamar si también lo desean, pero es lo que yo he observado. Hace mucho tiempo que Liga no hace un gol de tiro libre o de tiro de esquina. El último gol que vimos fue el de Bieler, pero Bieler fue un gol directo al arco, no vi una jugada preparada. Exactamente, sí, a mí me parece que la táctica fija se está descuidando, o no sé, bueno, yo no soy profesor ni nada de eso, pero sí, ya hace falta, se extraña bastante el tiros libres, córner, sí, pero yo te digo, yo creo que esto está influenciado también en el en el bajón anímico que tenemos todos, ¿no? Tanto hinchas como jugadores. No sé, Mauro, vos, ¿cómo lo viste desde la cancha? No, o sea, la gente estaba... Primer tiempo se terminó molesto, primer tiempo, porque creo que fueron dos tiempos muy diferentes del de Liga, el miércoles. Pero el primer tiempo la gente estaba molesta. El segundo tiempo creo que se transmitieron los jugadores de esas ganas que lo pusieron. Y la gente se levantó, empezó a cantar. Pero cuando llegó el gol de último minuto, creo que la gente nuevamente volvió todo ese tema del molesto, de que los jugadores no están dejando todo en la cancha. Y eso, se fue la gente cabizbaja y molesta. Y ahora, yo lo que veo... Sobre lo último que mencionas, Mauro, el gol del último minuto. ¿Ustedes a quién consideran que son los responsables? ¿Son los jugadores, falta de concentración, o es el técnico que no... dirige o no se la juega hasta el último en el partido? ¿A quién deberíamos culpar este error en el equipo de Liga? A ver, yo considero... ¡A Barrera! Yo considero que, o sea, fue una... O sea, así como lo venía haciendo bien durante el partido Bone, fue una falla bastante infantil, ¿no? Ese anticipo que le hacen fue bastante infantil y fue culpa de él. Sin embargo, no quiero llegar al punto de decir el partido lo perdimos por... lo empatamos por Bone porque se dejó anticipar ni nada, sino que yo creo que hay que... Somos un equipo en las buenas y en las malas, y asimismo cuando pasan las cosas buenas decimos que bien jugó Liga, en las malas también debemos ir lo mismo. Entonces yo creo que la responsabilidad es de todos los jugadores, de todos, por no... por en el principio no haber concretado ciertos goles, pero por todo. Dime. Te escuchamos. No, lo que yo decía es, aquí me hago más referencia a lo que pasa con el técnico y los jugadores, ¿no? Porque, o sea, ya son tres partidos. Son tres partidos que nos hacen los goles al último minuto. O sea, como que la molestia de la hinchada, bueno, la molestia de mi parte, que soy hincha de Liga, pero, o sea, no es posible. O sea, no estamos hablando con equipos con el respeto que se merecen nuestros rivales, ¿no? No estamos hablando de equipos grandes del fútbol ecuatoriano a nivel internacional. O sea, son equipos, si bien es cierto, participantes, diría yo, pero... ¿sabes? Con los cuales estamos perdiendo puntos fundamentales. Si hubiéramos conseguido ese triunfo en Ambato, el empate con el Cuenca, y ganábamos con el Independiente, este rato estábamos punteros y estábamos bien. O sea, es algo, no sé qué pasa con el equipo, o cómo lo sienten ustedes, no sé. Oye, yo lo que quería mencionar es que quizás no, como estoy de acuerdo con Kevin, de no buscar culpables, sino responsabilizar a todo el equipo, porque yo lo mencioné la semana pasada y no es que descubrí el agua tibia, sino que todos nos hemos dado cuenta de que estos goles de último minuto ya es un mal karma de Liga o es una falla en falta de concentración reiterada en el equipo, ¿no? Y esperamos que mejore, porque estamos perdiendo puntos importantes. Estuviéramos con 6 o 9 puntos adelantados. Volviendo a la pregunta del Edgarín, yo no creo que sea tema de Bausa. O sea, sí, no creo que al último minuto, o sea, nadie se imaginó que un tiro libre sin mucha trascendencia de media cancha podía terminar así. Entonces, parece que son desconcentraciones puntuales de los jugadores. Sí. Yo también estoy de acuerdo, porque me parece que, bueno, aparte de que el profe Bausa ya lleva un buen tiempo acá, yo creo que también ya le están cogiendo el ritmo de plantear su táctica el profe. Los jugadores también ya demuestran un poco de cansancio, bueno, en el estado de... por el tiempo transcurrido de que ya han jugado. Entonces yo también estoy casi seguro que es un poco más de desconcentraciones, las ganas de que ya se acabe, porque el partido, si ustedes lo vieron por fuera, era un partido que sí, o sea, ese gol lo gritamos, y lo gritamos con bastante cariño, con bastante rabia, con todo contenido, y ya, o sea, todos dijimos, ya, gol, ganamos, ahora sí, ve, por favor, señor árbitro, ya apague las luces y vamos a la casa. Entonces yo creo que ellos también... yo creo que ellos también pasaron por eso en la cabeza. Yo escuché un comentario de unos cuantos hinchas saliendo del estadio que decían que no era merecedor la Liga de haber ganado el partido, porque era dar un premio a la mediocridad del juego de ellos. No sé qué opinan ustedes. Pero, o sea, al margen de que no éramos merecedores, eran unos 3 puntos que necesitábamos de ley. Y yo, cuando ya vi que agregaron los 4 minutos, lo primero que escribí fue los fatídicos 5 minutos. A ver, ¿cómo es eso de que agregaron 4 y son los 5 fatídicos? No te escuché bien, pero cuando agregaron los 5 minutos al partido, pues fue la... Ah, eso. Es que dices 4-5, entonces digo, ¿quién da más? Pero en fin, yo ya me la olí, ¿no? No por hacer mal karma ni nada, pero me la olí que se venía eso, porque es lo que nos viene pasando a menudo. Es un momento muy difícil, tanto para la hinchada como para los jugadores. Adel, ¿tienen algo que comentar, muchachos? Sabes que sí, o sea, bueno, si bien han sido 3 malos partidos, hay que reconocerlo. Son partidos que nos han dejado bajón. El fútbol se cura con fútbol, loco. El fútbol se cura con fútbol y el día de hoy, quienes puedan ir, vamos a ir con una buena gana, vamos a ir con una buena actitud. Es un partido más, tenemos que hacerlo, vamos a sacarlo adelante. El Nacional es un equipo duro, ojo, que si es que el día de hoy pierde, me parece que su técnico tambalea. No nos interesa a nosotros tampoco el destino del equipo rojo, pero sí vamos a tener un equipo muy herido, que va a tratar de amargarnos la fiesta que tenemos que ya empezar a tener. Porque el día de hoy vamos a ganar, y la próxima semana los cachudos en Cuaresma mismo les vamos a ir a dejar ya sin técnico. Entonces hay que meter esas ganas. Bueno, los del 9 a 1. Oye, Santi. Dígame usted, señor. Mira, nada más para cerrar el partido con el Independiente, ¿no? Y luego poder hablar del partido con Nacional. ¿Cuál es la opinión? Me gustaría conocer qué es lo que opina el hinchada, porque ustedes son el reflejo del hinchada, los que van a los estadios. Sobre las declaraciones de Bauza al final del partido. ¿Cuál es su opinión al respecto? O sea, las declaraciones que él entrega en sus ruedas de prensa. Yo creo que... Envíenos sus tweets al respecto y los podemos dar lectura al volver. ¿Qué les parece, muchachos? Sí, chévere. Vamos a una pequeña pausa. Querido DJ Taz. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming. It's rolling around a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps rolling all down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Dining car, they're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep on moving, and that's what tortures me. Sábado, 17 horas. Liga, el Nacional. Estadio Olímpico Atahualpa. Solo en Rumba. ¿Puedo pasar, señor gerente? Siga, señorita. Veo que tiene un buen currículum. Así es. ¿Y qué tal su inglés? Oye, muy bien. ¿Would you like to work for free? Yes, siempre me ha gustado. Le pregunté si quería trabajar gratis. ¡No! ¡Dile! Enrique de Mali estudia inglés en Howard, con verdaderos profesionales en idiomas. Howard, al norte, Avenida Colón 482 y 9 de octubre. Teléfonos 2-901-878, 2-568-870. Al sur, Francisco Londoño y Francisco Gómez esquina. Teléfonos 2-666-591, 2-666-780. Cursos de lunes a viernes. Inicio abril 2. Asegura un futuro lleno de honor. Elige una profesión de dignidad y valor. La Escuela Superior Militar Eloy Alfaro te invita a formarte como líder. Sé parte de un ejército vencedor como oficial de arma, servicio o especialista. Inscripciones en www.esmil.mil.es hasta el 6 de abril. Recepción de carpetas hasta el 27 de abril en las instalaciones de la Escuela Militar y las principales unidades militares del país. Fórmate como oficial del ejército ecuatoriano y haz realidad tus sueños. Comunícate, comunícate. 254-7482. 255-0261. Hacemos la radio con vos. Acá con Planeta Albo comentando sobre... Ya se murió alguien ahí, pero... Seguimos acá comentando sobre el partido del miércoles contra el Independiente. Un poquito, vamos a leer un poquito de tweets acá que nos describen los comentarios que ellos tienen respecto al partido, ¿no? Por acá tenemos a Jonathan. Dice, el gol al último minuto es de los jugadores, es desconcentración de ellos. Dice Jonathan, el primer tiempo fue desastroso, segundo tiempo como que algo más de compromiso con la camiseta y jugaron más o menos, dice. Carla Benítez dice, el aguante y la hinchada siempre es fundamental, ahora más que nunca debemos asistir y alentar y sudar la camiseta los jugadores. Vamos también con, nos escribe aquí Andrés Mier, dice, además viendo el gol se descuidan todos, bajan los brazos. Cristian Ledu también escribe, es un mal momento y nada más, pero juntos, dirigentes, jugadores y hinchada, saldremos de esto y hoy es una nueva oportunidad. Nos escribe, y que nuestra voz de protesta no sea el insulto ni el silbido, hagamos que nuestra voz de protesta sea el aliento. Muy de acuerdo con ese tuit de Cristian Ledu. Nos escribe acá Cristian de Salas otra vez a decir algo, que regrese. Me parece algo chévere, estamos acompañándole en la mesa a... Anita Pau me dice que se lleva el laptop para escucharnos mientras está comiendo. Buen provecho, a ver cuándo nos mandan el postre. Y dice que cuando viene a Quito tiene que conocernos. O sea, que cordialmente queda invitada para la cabina. Chutakif. Bueno, muchas gracias, Paola, por escucharnos. Sí. Ya, Naranjito. Nos queda Freddy y dice, a los jugadores les falta un poco de actitud. Eso está claro, deben poner el factor H como lo hace el Ram Berbera. Un buen partido de Rambert, ¿no? Sí, sabes que hoy se le ve desde que está, la actitud que está en la cancha, que él tiene en la cancha, sí, en las fotos. Tú enfocas las jugadas y solo seguía el Rambert, porque estaba en todo, se comió la cancha el Rambert, oye, ¿verdad? Buen partido. Seguimos teniendo tweets de Emi Limoncito, también dice, lo que caracteriza a los jugadores de liga es poner corazón y garra cuando ya no hay físico, parecería ser que se han olvidado de eso. Aquí también tenemos de Joselo LDU que nos dice, excelente programa, hermanos Albos, les escucho desde Nueva Jersey, saludos. Bien, qué chévere. Oye, y hablando de eso que nos están escuchando desde fuera, por interno me mandaron un link en el que estamos, en el que te proyecta cómo está la recepción fuera del país. Entonces, ahora estamos conectados con 20 ciudades en 6 países, estamos con visitas desde España, tenemos Argentina, me parece que se acaba de conectar la gente de Argentina. Exactamente en Logroño, La Rioja. Tenemos en Estados Unidos 6 conexiones y nos estamos llevando bastante Europa. Tengo un saludo para Liz U. Narváez desde la ciudad de Otavalo también que nos está escuchando. Ya has hecho clientito también, ¿no? Sí. qué bueno. Santi, que compartas el link, ya vamos a publicarlo en Plantavo para que lo vean. El link los vamos a mandar. Están escuchando. Y bueno, agradecer a toda la gente que nos está escuchando afuera, donde lata una U roja, siempre estará Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué opina de lo que dijo Edgarín? Lo de Bauza, de las ruedas de prensa de Bauza, a veces demasiado Parco. Lo que pasa es que a mí me parece que tiene que mantener la calma. No podemos salir a culpar al mosco que voló porque perdimos. Y a mí me parece que el profe Bauza es un técnico demasiado inteligente, que con su actitud él sabe manejar al grupo, en la crisis, a la interna. Porque si ustedes se fijan, el mismo tipo de declaraciones que tiene ahora que estamos en un bache, cuando Liga estaba en lo más alto, también tenía total pausa para hablar. Muy centrado, y sí. Me parece que eso está bien. No sé yo. Sí, antes de dar el paso a México para que la contraparte de Garín, yo también pienso igual. Me parece que Bauza, al haber sido jugador, maneja mucho el tema de códigos del fútbol. Sí, o sea, él muchos problemas internos, lo vimos en el tema de la indisciplina. Lo maneja internamente. No, y que no nuevamente quisieron ahí meter carroña. Yo no sé qué empezaba, porque entonces parece nunca que pasó. Maneja muy bien el tema de códigos. Hay códigos en el fútbol y eso se los debe respetar. No se deben ventilar a la luz pública. No sé, Edgarín, ¿qué opinas tú? Me parece que estamos ya con la conexión ahí. Edgarín, ¿sí nos escuchas? Tenemos que seguir en el este. Hoy día sí nos ha jugado ahí. Barcelona. Sí, nos han jugado 9-1. No, ya no se dice Barcelona, se dice 9-1. Nomás ya sabes de quién estás hablando. No, sí. Qué vergüenza, jugado. No, por cierto, me acuerdo de qué vergüenza. ¿De qué? Del 9-1. No, sí fue hazaña. A la hazaña de... Sí, es la hazaña de allá de San Januario. Oye, lo anotarán para hazaña. Ni para las hazañas. No, ni para las hazañas eso. ¿Qué ves? ¿Usted qué opina, Taz? Para Guinness, güey. Para Guinness, ¿no? ¿Vos como hincha te dolió? Claro que me dolió. Cada gol mismo. Sí, oye, yo pensaba, decía, oye, estos brutos de los brasileños, ¿cómo repiten los goles? Así que han sido 9, te juro, o sea, fuera de burla. Me parece que todo lo que ha hecho Liga quedó en muy mal predicamento luego de aquel partido. Pero bueno, ya vamos a tener algún chance de analizar cuando tengan estos señores su programa, marido. Ahora no. En interno discutimos. Nada, vos tienes que llegar a la casa rápido, loco. Vos te vienen a ver temprano. Es que ya después de 3 días. 4, señor. Bueno. ¿No es que hoy día también se va al fútbol? Bueno, sigamos entrando un poco a la Liga Nacional, ¿no? A este nuevo partido de Liga, donde esperamos que Liga levante cabeza, donde Liga esté concentrada y donde Liga haga un buen partido que es lo que necesitamos, sacar 3 puntos importantes. Y más que nada para sumar y para asegurar lo que al principio decíamos, asegurar el pase a una Copa Sudamericana y estar tranquilo del segundo semestre, ¿no? Vamos con eso un poco, Liga versus Nacional. ¿Cómo ves la Liga, Santi, tú y Mauro? ¿Cómo llega la Liga? ¿Tú crees que este va a ser el cambio que necesitamos? ¿Va a ser el partido donde nos vamos a un poco zafar de esa mala racha que hemos tenido y que Liga va a levantar? ¿Cómo lo ves tú? A mí, o sea, siempre ha sido un buen partido Liga Nacional. Sí. Siempre se ha visto buen fútbol en ese partido. Y lo que me preocupa es que Nacional también va desesperado porque necesita los 3 puntos. Y creo que si es que en el primer tiempo, en los primeros 45 minutos, se nos abre el arco y entra un gol, creo que lo demás ya va a ser mucho más fácil porque todos nos vamos a sacar esa tensión de los hombros, jugadores, hinchada, y va a ser mucho mejor. Ojalá llegue ese gol en el primer tiempo. Leo, ¿tú quieres opinar? Leo. No, parece que me parece, no, 9-1 sí. Mismo es, 9-1. Oye, mil disculpas, querido Leo, querido Edgarín, vamos a tratar de solucionarlo. Oigan, tenemos entradas y me estoy olvidando. Por favor, toda la gente que esté en el Twitter, inscríbase, procedemos al sorteo y véngasen hasta las 4:30, hasta las 5 de la tarde antes de que empiece el partido y que el DJ Taz nos va a ayudar para que puedan retirar las entradas. Entonces, por favor, lo más rápido posible envíen un tweet a Planeta Albo y digan, me inscribo por la entrada para poderles contabilizar y hacer el sorteo de las entradas. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 5 entradas. Perfecto. Sí, así que por favor vamos, porque tenemos que apoyar a Liga el día de hoy, muchachos, así que no nos quedemos con eso. ¿Qué más teníamos? Podemos ya, estamos contigo, Leo Edgarín. ¿Leo? No. 9-1, no. 9-1, lo que me parece que esto ya se institucionalizó. No, creo que como lo que decía Leo es básico, o sea, si es que queremos reclamar a los jugadores porque jueguen mal o queremos felicitarlos porque jugaron bien, tenemos que hacerlo desde las gradas, no desde nuestra computadora o desde nuestro sitio de trabajo, sino desde las gradas. Bueno, pero quienes físicamente puedan. O sea, claro, yo también comprendo, claro, que hay gente y me parece que también hubo un tweet de alguien que yo dije, oye, si es que no tienes super hincha, no te quejes de las entradas. Pero me decía, oye, no tengo ni para la entrada diaria. Y tiene razón, pero eso te digo, a veces nos tenemos que sacrificar alguna cosita. No es mucha plata, es mucha plata para varia gente. Pero sí, o sea, el poder... Si tener podemos, vamos. Sí, o sea, podemos hacerlo eso y tratar de, aunque sea, ahorrar, qué sé yo, ahórrate los 50 centavitos de los chochitos, de los tostaditos. Pero sí, hay que hacerlo. Y vayan al estadio, tratemos de apoyar a Liga, a brindar el aliento, el decirles a los muchachos, hey, estuvimos en la B, estuvimos en Japón, donde tú estés yo voy a estar, como dice la canción. Nosotros crecimos para ser grandes y grandes nos vamos a mantener. Entonces eso uh-huh, tenemos que proyectar siempre nosotros. Y sí, leyendo un poco sobre los temas que queríamos tocar, ¿no? Voy a leer un poco la tabla de posiciones de cómo estamos para que la gente vaya viendo que es importante los tres puntos de esta noche, que ojalá Liga los saque, ¿no? En primer lugar está el MLE con 14 puntos más 5 de gol diferencia. En segundo está el Barcelona con 12 puntos más 7 de gol diferencia. Y en tercer lugar, 12 puntos. ¿En segundo lugar está cuánto? ¿Quién? 9 a 1. El 9 a 1 con 7 de gol diferencia. Okay. 12 puntos. El Liga de Quito está con 12 puntos, al igual que Barcelona. Es el 9-1. Nos jugaron 9-1. Así es, completo. O sea, si es que van a decir completo. Le patea al perro, ¿sabes? Bueno, Liga está con 12 puntos, al igual que Barcelona, que está en segundo, pero con 6 de gol diferencia. En cuarto lugar está el Independiente del Valle, con 12 puntos más 2 de gol diferencia, ¿no? ¿Hace cuánto lo que comentaba Diorín? ¿Hace cuánto no vimos una tabla así, ¿no? Que estaban los considerados grandes dentro de lo que es el ámbito nacional, considerados los 4 grandes, solo faltaría el nacional, ¿no? ¿Hace cuánto no vemos una tabla así? Está MLE, está Barcelona, está Liga y faltaría el Nacional. Bueno, creo que recién empieza. O sea, recién vamos y 8 fechas, ¿no? Sí, y una tabla apretadísima porque el Nacional... Oye, no jugamos la cuarta recién. A pesar de que está onceavo, el Nacional está apenas con 9. Lo deja un partido de igualar. Acá, es bastante apretada la tabla. Mete gol, gana. Excepto el Olmedo, que está bastante mal. Sí, me parece que todavía no hay tendencias claras, sí, ¿no? Sí. Hay bastante irregularidad. El Independiente perdió con el Manta. El Barcelona, que venía de mal en peor, ganó a Quinquito, así es que todavía no hay una tendencia. Liga, si es que gana hoy día, y MLE tiene un traspié, ya somos nuevamente punteros y nada ha pasado. Así es. Y algo también que les quería comentar, ¿ustedes qué piensan de que por el nivel que estamos teniendo es realmente importante ya ponerse las pilas con esto, alcanzar el nivel que queremos, porque se viene una fecha importante en Guayaquil, ¿no? Santi, contra el Barcelona. Ya mismo. Verás, o sea, yo importante no lo veo en sí por los puntos. No, yo lo veo importante rivalidad para ellos, para que puedan llenar su estadio. No, hay, para mí hay una rivalidad ahí. No, es que es importante. Hay una rivalidad, pero yo lo veo importante a ellos, más que lo deportivo, es que van a llenar el estadio. Aunque no lo quieran decir, ellos van a ver a Liga más que a su equipo. Puede ser. Sí, no, o sea, yo te digo, ellos tienen una media de asistentes de 30,000, pero cuando Liga juega, llenan el estadio. Entonces nos van a ver, les vamos a dar ese beneficio de llenar su estadio, que es lo que más les preocupa, están endeudados. Sí. Porque ese equipo no juega nada. No, y ya mismo sale el sobrino Bobo a dar sus declaraciones, sí, justamente ese para... Ese equipito es un brizo, es un sol de aguas, como se lo dice acá en Quito, y con el debido respeto. Van a venir los tropezones, veamos si pueden aguantar los tropezones, no, sí, que ha venido teniendo Liga A. ¿Eh? No, pero bueno, considerándolo, digamos, especial partido, ¿no? Bueno, es mi opinión personal, es el equipo que yo considero con... Al menos el que yo más rivalidad le tengo a Barcelona, pero es opinión de cada uno. Ahí entraría otro tema de cuál es el clásico y tanta cosa, ¿no? Pero lo quería ver desde ese lado, un partido con bastante rivalidad. Por todo con equipos antagonistas, sí, partamos de eso. Exactamente. Eso nada más, no sé si quieran comentar algo más al respecto del partido. ¿Qué hoy te parece si motivar es que vamos revisando un poquito lo que es el Twitter? Lastimosamente, y no te enojes, es... La tecnología 9-1 el día de hoy. Entonces vamos a tratar de mejorarla. Nos toca cambiar unos cablecitos ahora. Pero bueno, los tenemos a los compañeros, tanto en Estados Unidos como en México, por interno. Entonces vamos a tratar de expresar lo que ellos también nos están enviando. ¿Qué les parece si leemos? Veamos si es que ya se han inscrito para empezar a tomar nota y ver si es que ya empezamos a hacer. Sí, ya tenemos algunos inscritos ya. Sí. ¿Quieres darles tú, Kevin? Tenía algunos saludos. Igual voy a leer lo que tú dices. Emilio Arellanos dice: lo que le caracteriza a los jugadores de Liga es poner corazón y garra cuando ya no hay físico. Parecería que se han olvidado de eso. Nos dice también Andrés Limaico que no hay que culpar a todos. El gol independiente es falla de Alexander Ibone. Dice, según él, aguante liga y su gente. Andrés Mier nos escribe, pero igual alentar que hoy dejamos todo en el tablón. Nos escribe Paula Marín, dice que con gusto les llevaremos el postre, Planeta Albo. Mi mamá se rió y dijo que le llevaremos. ¿Qué? ¿Usted pidió postre? Sí, muchas gracias. Es que ya me estás ahora sí hace hambrecita ya. Claro, un postre Manaba. Postrecito. Ah, Manaba, es de Manaví. Ah, algún dulce Manaba. Algún dulce Manaba. Oye, ahora ya. No, ¿sabes qué comí yo Manaba? Esa salprieta. Muy rico. Muy unos rico, patacones. Muy rico. Sí, sí, muy rico. Digna comida, gourmet la comida. Oye, tenemos aquí algunos inscritos para las entradas. Nos dice Daniel Moncayo, me inscribo para la entrada. También Andrés Mier, Jorge Zapata, Jennifer Castillo, Doménica Montaño, Gali Zurieta. Así que todos ellos están sí, anotados. Les vamos a seguir anotando para las entradas. Entonces esperemos a ver si es que les podemos sortear. Freddy nos dice, el Patón Bausa debe quedarse muchos años en liga. A lo Ferguson dice. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí, o sea, yo con todo lo que está dando la liga y con todo cómo está formando al equipo, a su dirigencia y todo eso, me parece que sí. Sería algo muy interesante que liga podría hacer y retener. Daniel Capello nos dice, gracias por la revista, hoy todos al estadio a estar con Liga sin insultos en las buenas y en las malas. Así es, vamos todos a alentar a Liga hoy, a protestar pero cantando, a protestar ahí en las gradas, a pedir a Liga que deje todo en la cancha, ¿no? Nos escribe también Leslie, nos dice, siempre te seguiremos a donde quiera que vayas y no me importa en qué cancha jugues y vamos en caravana, hoy todos al Atahualpa. Macalay nos escribe, dice, haciendo referencia a los 83 de Gloria, nos escribe, nadie diga adiós a Liga porque Liga no murió, vive mientras hay historia de campeones y de gol. Jorgín también nos escribe, nos dice, excelente programa, muchachos. Y bueno, vamos a estar con el tema de las entradas. Sí, nos están preguntando por interno, la hora del partido es a las 19 horas, el partido Liga Nacional. ¿No es 19:30? No, 19. Justo lo acabo de ver en el último boletín de Liga y es a las 19 horas. Ya listo. ¿Tenemos alguna pausita más todavía o...? No, échenle más. Le seguimos nomás, muchachos. Cuéntanos qué... Bueno, veamos por interno qué nos están diciendo los muchachos. Vamos para el tema de las entradas, ¿no? Como tú dijiste, sí, bueno, Santi, tienen hasta las 5 para venir. Hasta las 5 pueden venir, que yo dije, ¿hasta qué horas podemos esperar para las entradas? Aquí vamos a estar, pero si no... Si es en la Colón y 9 de octubre, en Rumba, hasta las 5 de la tarde. Exacto. Entonces ahora ya vamos a empezar a anotar toda la gente que se está poniendo para las entradas y poderles sortear. Así es, bueno. Y gente, nada, decirles que bueno, Liga está en un momento, atravesando un momento bastante malo en lo futbolístico, ¿no? Y requiere nuestro apoyo, requiere que nosotros estemos ahí apoyándoles, que no dejar que nadie esté hablando mal de Liga, y más bien nosotros preocuparnos por nuestro equipo, ir a apoyar, ir a llenar ese estadio que seguramente, o sea, se siente el apoyo, los jugadores lo van a sentir y es re importante, así que vamos hoy a la Atahualpa, partidos a las 19 horas. El costo de las entradas, Santi, tú lo tenías. No, el Disney Taz ya se sabe el costo, a ver, dele de nuevo la lección, señor. Le tomaron la lección. General y preferencia $8, tribuna 15 y palcos 30. Bien ese DJ. Bien, ¿eh? Bien. Es que tiene aquí el apodo, pues. ¿Qué pasó? Se queda en silencio, usted. No, ¿qué le pasa? No estaba leyendo aquí unos tweets. A ver, concéntrate. Cuente el chiste. Sí, o sea, ya... Oye, has enamorado, señora, les comento. ¿Ah, sí? Sí. Pues no diga eso en vivo, porque todas las admiradoras... No, o sea, lo que pasa es que no lo has visto actuando los sábados en la noche en el lindo canal. ¿Qué ha pasado? Javiercito. ¿Qué ha pasado al grupo de los cítricos, dijeron por ahí? Ah, sí, pero es que a este le sabe decir de otra forma, es más aniñado el cítrico. ¡Colorio! ¡Habla, mandarina! Oye, qué tipo. Defiéndete, Kevin, defiéndete. No tengo nada que defender. Bueno, eso, muchachos. Y bueno, no sé si tenemos ya la conexión o no mismo. Intentemos, Leo. Por favor, Leo, puedes hacer no sé si me escuchas. ¿O será de quitarle miedo al micrófono? No. No mismo, dice que continuemos con él. Sí, no, tenemos problemitas hoy con eso. Sí. Bueno, estamos inscribiendo aquí a la gente para las entradas. ¿Sí? No sé, Santi, si ya nos puedes ayudar con eso. Estamos, dame un segundito más, yo creo que lo vamos a anunciar. Unos tres minutos. Sí, para antes de despedirnos, damos los 5 ganadores. Tengan tiempo, sí. Ah, sí, cierto, sí, y hoy Mauro va a la cancha, ¿no? Mauro, la primera vez que vas a la... Mi primera vez. Primera vez. Y conmigo. Y con el Puebla todavía. Ah, caramba. Bueno, la otra semana, el sábado, le estaré contando qué tal la experiencia. Veamos, bueno, vamos a poner todas las ganas y veamos, qué chévere, ¿no? Alentar a... La primera vez duele. ¿Te dolió? No, tomo. Ahí está, no ves, 9-1 te han hecho vos también, no ves, 9-1, ya tienes que quejarte ahí, loco. Así es que las fotos de hoy día serán cortesía del Santi y mías, así es que veamos cómo nos va. No, qué bien, qué bien. ¡Oye! ¡Aquí ha estado el Bodo! De esa nota, es que se ha cambiado de tu vida. Ahí está, está flaco este semán, loco. Chévere, Bodito, qué gusto saludarte. Inscrito ahí para la entrada. Pero va a asomar acá. Venga, venga, para ver si es que podemos conversar. ¿Qué más teníamos? El próximo partido es en Guayaquil, ¿no? Hay que recordar, va a ser el domingo 4 de la tarde. Me parece que... ¿Qué opinas vos que sea las 4 de la tarde el domingo? Ah, saliendo de un feriado. El domingo de resurrección. Domingo 4 de la tarde. Domingo de resurrección. Oye, si lo ponían el sábado, prometo que bajamos por lo menos 20 buses. Eso fue algo, un comentario que teníamos hoy día con los muchachos del hinchada. Parece que lo hacen con segunda intención. Sí, porque justamente. Dicen que no, y es imposible. O sea, yo y hubiésemos podido bajar porque podemos dar un bonito espectáculo nosotros allá. Entonces vamos a poner un minutito de canción y ahorita vamos a hacer el sorteo. ¿Te parece, mi querido? Vamos con una canción. Oye, ya, entonces ya estamos ahí, ya estamos justo ya para estamos al aire y vamos ya a dar los ganadores, mis queridos muchachos. Esto sí fue, vean, deliberado hasta el final. ¿Qué te parece, mi querido Maurito? Porque ya tenemos que salir al aire. Nuestros compañeros, tanto en México como en Estados Unidos, se empiezan a despedir. Les voy a dejar algo picando, ¿ah? La próxima semana es del aniversario del hinchada popular, de la muerte blanca. Entonces 14 vamos a tener, años, ¿no? Vamos a tener un especial con los muchachos, vamos a llenar nuevamente de color este set. Queda eso pendiente para la próxima semana. ¿Tenemos alguna otra noticia de parroquiales? No, más bien vamos con el sorteo. Vamos rapidito con los sorteos. Ajá. Escogimos gente de Facebook, también nos escribieron Facebook y Twitter. Y los ganadores son María José Calderón, Alexandra Isurieta, Cristian 08 en el Twitter, Jennifer Castillo y Daniel Moncayo. Entonces, así por favor que se acerquen hasta las 5 de la tarde acá a Radio Rumba, quinto piso en la Colón y 9 de octubre, edificio Howard Institute. Entonces, por favor, vengan, pregunten por DJ Taz, si es que pueden, le traen ahí un sanduchito, porque el Taz todavía no llega a la casa desde el miércoles. Entonces, o le dan con el sartén o no le dejan entrar. Así que, ¿qué quiere que le traigan a mi DJ Taz? Sanduchita, ¿no? Un encebollado para el chuchaqui. Repitamos los ganadores, muchachos. No se olviden, hoy día tenemos que llevar la mejor de las vibras. Si estamos mal genios, si nos despertamos al revés o pensamos que tenemos que ir a maltratar a la gente, no vayamos. Vamos con toda la alegría, vamos a ver liga, vamos a ver fútbol. Repito, los ganadores son María José Calderón, Alexandre Surieta, Cristian 08, Jennifer Castillo y Daniel Moncayo. Ah, por cierto, no se olviden también, me parece que sí va a haber marcha nuevamente en la sede. Que los muchachos estaban caminando para allá. De cualquier manera, vamos, el partido es a las 7, está una linda tarde, un lindo día. Yo creo que es todo lo que el fútbol podría pedir. Nos vamos a despedir del Atahualpa el día de hoy, vamos a regresar por fin a casa. ¿Tenemos algo más que acotar? Nada más, más bien vamos ya despidiéndonos. ¿Ya dónde nos vamos? Vamos a ver a Liga Campeón. Ya, la última vez, entonces, anótales en las entradas también, por favor. Por favor, hasta las 5 de la tarde. Caso contrario, el Disney Taz puede ahí volverlas a sortear para que no se queden las entradas acá. Aunque bueno, la hinchada de Liga siempre responde. Nuevamente agradeciendo a Prensa Liga, a todo el departamento de marketing Liga que nos permite poder sortear las entradas. A Santi Jácome. Un saludo al Julito Álvarez que se casó y estuvo esta semana de luna de miel. Dieguito Castro, Fabricio Pesantes, a Esteban Paz. A la Tefa Cárdenas, muchas gracias por todo el apoyo que nos están brindando en Planeta Albo. Me parece que ya ahora sí ya fue el minuto final. Mis amigos, muchas gracias allá. En México, en Estados Unidos, les agradecemos bastante su colaboración. Nuevamente a Carlos María Morales que nos estuvo escuchando. También decirles que el próximo programa también ya regresa nuestros compañeros de Argentina, ya están ya ubicados, están ya con su casita y están con todos los juguetes listos. Maurito. Despensemos. Bueno, chicos, toda la gente que pueda ir, que pueda asistir, que si tiene alguna reunión, tiene cualquier cosa, lo deje o la place por unas 2 horitas y todos los que podamos, vamos hoy a la cancha a dar nuestro apoyo, no tuteando a los jugadores, sino cantando y dando nuestro apoyo. Así es que hoy a las 7 les esperamos. Es el último partido en Atahualpa, luego regresamos a nuestra casa. Así es que nos vemos hoy noche en el partido. Muchas gracias por habernos escuchado, gente. Gracias por todos los saludos. Nos vemos, bueno, no nos vemos hoy, yo no voy a poder acudir a la cancha, pero vamos con todo allá hoy el partido, alentar a Liga. A protestar de esa manera, alentando para que nuestro equipo salga comprando garantía. Nuestra entradita. Exacto. Diciendo para... así ajá. Estoy peleado con Liga, compro mi entradita. Exactamente, así y pasar en la mala racha que estamos, ¿no? Una malo momento, entre comillas, porque no estamos mal, sino que Liga nos, como dijo Santi Jacome, Liga nos tiene acostumbrado a estar primero siempre. Muchas gracias, gente. Aguante la U. Y nos vemos el próximo programa. Oye, yo me despido con esta canción esa de siempre estuvimos en las malas, las buenas ya van a venir. A Liga le hace grande su gente, Quito no existís. ¡Dale Albo! Muchas gracias, esto ha sido Planeta Albo en su tercera temporada, en su 14º episodio. Aguante la U, muchas gracias DJ Taz, te despides tú también. Sí, un saludo para Liz, está bien en sintonía. Te van a dar con el sartén. Muchas gracias. Chao, chao. Asegura un futuro lleno de honor. Elige una profesión de dignidad y valor. La Escuela Superior Militar Loyal.